el delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Vamos a paladear un poquito de sangre sarracena. Bueno, lo decimos porque tenemos el gaznate seco con este viento sur que tenemos. Y antes de nada hay que hidratarse un poquito. Bueno, otro martes más que entramos aquí desde Cinchilic y Ratia en Desfase Lunar. Bueno, celebramos hoy la victoria que han tenido en Bolivia, ya que han tumbado los campesinos y el verdadero pueblo boliviano, dicen, a los golpistas y a esa ultraderecha que se había tomado, como sabréis todos y todas, hace un año a base de golpe el estado de Bolivia, como decimos. Bueno, así ahora el triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas y la derecha en las elecciones, la contundencia del resultado y las posibilidades de avanzar hacia la profundización, dicen, de un proceso de cambios marcado por la descolonización del Estado plurinacional, constituye un gran aliento para los pueblos de todo el continente americano. Bueno, y aunque no nos guste hablar de ello, también tenemos que hablar de la otra parte de ese continente americano, con la insaciable sed de sangre, como no, y el culto a la muerte de los Estados Unidos del norte de las Américas. Ese gran país que, como no, ha vuelto a ser grande y ahora ha vuelto a ser grande ni más ni menos porque se echa a las espaldas la cifra ni más ni menos que de 200.000 muertos por coronavirus. ¡Ay, ay, ay, ay! agárrate las nalgas, que estoy de para largo. Bueno, esto y algunas cosillas más que iremos sacando de aquí hasta pasada la rayada de la luna. Será lo que abarque, como es habitual, nuestro despropósito radiofónico habitual. Así que sin ir más lejos, vamos a darle al botón lila, este que tenemos aquí. Y vamos a depositar las posaderas en el sofá, o allí donde las tengas. ¡Y epa, pa' arriba! A ver. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Aimless lady. Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Bueno, y la alegría nos llega de la voz de Claudia Corol desde Bolivia tras el triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas y la derecha en las elecciones de ese país. Todavía dicen no es posible distraernos en festejos, aunque nuestros corazones laten a ritmo frenético, porque a pesar de que el resultado reconocido permite que la fórmula encabezada por Luis Arce y David Coquechuac llegue a la presidencia y vicepresidencia de la primera vuelta de estas reelecciones. Bueno, también tienen el apuro de que van a tener que estar defendiéndose de las acciones mafiosas de la derecha, que buscará caminos para desestabilizar e impedir que se desmonte la retórica del fraude que ha sido el funcionamiento de esa derecha que decíamos anteriormente en el gobierno, con la que se buscaba legitimar, hacer legítimo el golpe de Estado de hace tan solo un año. Bueno, así como decimos, celebran esta victoria, pero a la vez están atentos a, ya que dicen, sabemos que la derecha fascista, civil, militar y paramilitar y sus custodios van a estar jugándolas. Como no, también la embajada yanqui, la OEA, las corporaciones transnacionales que ganan mucho poder económico y control político con el beneficio del gobierno golpista. Bueno, ahora dicen que queda observar los errores cometidos por el gobierno de Evo Morales, que serán analizados y balanceados por su pueblo y por las organizaciones que un año después regresan al gobierno. Ese mismo pueblo será el que ahora construya los caminos para que haya justicia y para que haya memoria, ya que no olvidan a todos los asesinados. Bueno, recogemos también un archivo en formato de audio desde Radio Mundo Real, donde el resumen que Luis Arce, candidato del MAS, triunfa con el 52% de los votos, y recogen una entrevista a Silvestre Saizari Cruz, del MST de Bolivia. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. La democracia volvió a Bolivia. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, triunfó con más del 52% de los votos en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo 18 de octubre en Bolivia, tras el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. Había mucha expectativa sobre la realización de estas elecciones presidenciales para que vuelva la democracia en Bolivia. Medios alternativos de la región, activistas, sectores políticos de izquierda siguieron con mucha atención los comicios, alertas ante posible fraude en los resultados, pero finalmente fue innegable el triunfo del MAS en esta noche del domingo. Después de la medianoche, luego de una espera de unas 4 o 5 horas, la consultora privada Ciesmori tuvo que presentar los datos no oficiales de un conteo rápido después de demorarlo y decir que no tenía esos resultados. Allí finalmente se supo que con el 52,4% de los votos ganaba Luis Arce, el candidato del MAS, y la celebración se sintió por varias zonas de El Alto, La Paz y Cochabamba. Y para poder seguir más de cerca cómo se vivió esta jornada y cómo se sienten estas primeras horas después de conocer los resultados, vamos a hablar con Silvestre Saizari Cruz. Él es coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia, del MST de Bolivia, que integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina. Silvestre estuvo siguiendo los comicios y de hecho también haciendo una cobertura para las redes sociales de la CLOC. Vamos a conversar con él y que nos cuente cómo están viviendo estas primeras horas tras saber los resultados. Estamos bastante felices, una alegría única después de la medianoche de este día domingo. Prácticamente una victoria contundente acá en Bolivia, nuevamente de la izquierda boliviana, del proceso de cambio, una victoria bastante clara y muy contundente ante la derecha golpista e imperialista de acá de Bolivia. Entonces estamos aún todavía festejando con los compañeros, festejando ahí en las comunidades, ahí en sus barrios. Y prácticamente para nosotros era como una Navidad, un Año Nuevo, un festejo único a nivel nacional, después de haber vivido un año de mucha tristeza, dolor, muchos compañeros detenidos, persecución, con muchos hermanos, hermanas que nos dejaron también por pandemia, por falta de atención médica. Y bueno, después de un año de corrupción galopante acá en este país por una derecha que prácticamente entró para robarse lo que se había logrado durante los 14 años. Bien duro, pero sin embargo estamos muy contentos y ahora con esta victoria de 52.4% solo conteo rápido del área urbana. Todavía falta del área rural, de donde prácticamente tarda en llegar más de 48 horas de algunos lugares, donde no hay conexión de internet, donde no hay conexión de teléfono, comunicación prácticamente. Entonces, yo creo que estimamos que vamos a llegar al 54, 55, 56%, entonces significa casi el 2/3 para controlar la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Ya hasta ahora tenemos ya prácticamente el control de ambas cámaras y estamos muy contentos. Uh-huh. Silvestre, cuéntenos desde dónde usted siguió las elecciones. Toda la dirigencia campesina, la dirigencia del instrumento político, todos votamos en nuestras comunidades, en nuestros asentamientos. En el caso de nosotros, es una comunidad que fue uno de los primeros asentamientos legalizados por el hermano Evo Morales en 2006. Y todos prácticamente bajamos a nuestras comunidades y ejercemos nuestro voto aquí en nuestras comunidades y hicimos el seguimiento, todo el seguimiento, ya con la duda de que tal vez no habrían hecho un fraude, pero también con la absoluta seguridad de que ya habíamos ganado y que lo que había salido aquí en la misma comunidad es prácticamente un 99.6%, casi el 100% de los hermanos votando a favor del compañero Luis Arce. Ya tenemos un nuevo presidente electo y no hay excusa de que acá en Bolivia nos han dado todo el tiempo de que había dictadura, de que había fraude en las anteriores elecciones. Esto demuestra a nivel mundial de que el fraude nunca hubo, más el fraude lo han fabricado ellos para apoderarse de lo que se había logrado durante esos 14 años. La mentira prácticamente cayó por su propio peso, y hoy el pueblo boliviano ha demostrado con un contundente apoyo, ha demostrado su compromiso, su lealtad al proceso y su compromiso al cambio, al desarrollo que en el país se ha estado desarrollando desde 2005-2006. Así que estamos contentos, compañera, acá en la comunidad. Te imaginarás, en el área rural llegaban pero compañeros desde su casa, en caballo, de a pie, en moto, en bicicleta, en todo lo que podían, algunos caminando dos, cuatro, cinco, tres días desde los lugares más alejados para venir a votar a su recinto. Entonces, fue una fiesta democrática tranquilo, con mucho civismo, y ahora tenemos los resultados que ya prácticamente no la pueden ocultar, no la han podido ocultar. 5 horas hemos esperado, 5 horas estaban esperando para tapar o para hacer fraude, pero sin embargo no pudieron, y hoy tenemos ya reconocido, y reconoce el organismo internacional, lo reconoce la veeduría internacional, y lo reconoció la misma autoproclamada acá en Bolivia, la victoria contundente. Silvestre, ¿y cómo piensa que va a ser la transición, digo, una vez que, bueno, terminen de hacer el recuento final de votos y empiecen a pensar en la transición y el traspaso de gobierno? Ya el resultado es innegable. Tiene la tendencia que el resultado tenga que incluso aumentar por la votación rural. Segundo, la transición tiene que ser lo más rápido posible. Estimamos que entre un mes y menos de un mes tendría que estar ya concretándose la transición del nuevo gobierno, y obviamente se tendrán que iniciar todas las acciones correspondientes del daño que han generado a la economía del Estado Plurinacional de Bolivia. No solo el daño económico, sino el daño psicológico. Nosotros ahora, de aquí para adelante, nos toca reconstruir nuevamente ese hermanamiento entre los bolivianos y guardar los odios que se han construido durante este año en el golpe de Estado. Entonces, estamos con muchos desafíos desde las organizaciones sociales, desde el instrumento político y con el hermano presidente electo Luis Arce y el compañero David, el hermano David Choqueo. Silvestre Zaizari Cruz, coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Campesinos del MST Bolivia, muchas gracias por esta comunicación con Radio Mundo Real. No, gracias a ustedes, gracias a todos los hermanos ahí de Radio Mundo Real, y esperamos siempre compartir, y muy agradecido con toda la solidaridad que nos han transmitido desde allá ustedes, y muy agradecido. Muy feliz, muy contento y con muchos desafíos de aquí para adelante para reconstruir nuestro país. Luis Arce, como decíamos, el presidente electo de Bolivia, dijo minutos después de que se dieran a conocer los primeros resultados del conteo rápido que va a gobernar para todos los bolivianos. Desde la casa de campaña del MAS en La Paz, dijo: reconduciremos el proceso de cambio sin odio, aprendiendo y superando nuestros errores como el movimiento al socialismo. También afirmó que se ha recuperado la democracia y la esperanza en su país. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. ¡Ven!

Bueno, y nos vamos ahora a hablar de ese gran mamasopas que es Donald Trump. O Trump. Suena trampa total. Trump. Bueno, ya que ha hecho, como no, que Estados Unidos vuelva a ser grande, como lo confirma en un artículo con la cifra de 200.000 muertos por coronavirus. Esta cifra en la primera potencia del mundo adquiere significado si se compara con los muertos que Estados Unidos ha tenido en algunos o en algunas de las guerras que ha librado y ha creado por todo el mundo. Si vamos a la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial tan solo, bueno, no es que fueran pocos, sino que para lo que podamos pensar, fueron 116.516 muertos americanos, como decimos, en esa Primera Guerra Mundial. En Vietnam fallecían 58.220 soldados americanos. En Corea, 36.574. En Irak y Afganistán, 7.000. Podríamos pensar que más, pero no, los que más morían, como no, eran los afganos. Decíamos, nunca habían alcanzado la cifra de 200.000 muertos, pero ahora Donald Trump lo ha logrado en un país que representa el 4% de la población del mundo y donde se alcanza el 20% de los muertos por la pandemia en el orbe. Bueno, no es extraño que la grandeza de Estados Unidos esté relacionada con la muerte. Es en realidad una característica de su sanguinaria historia, porque sus éxitos desde la misma independencia en el 776 se miden en el número de muertos que les causa a los que declara la guerra como enemigos. Bueno, por eso uno de sus mitos, o esos que fundaron la Far West, el lejano oeste, es el culto a la muerte y a los asesinos, entronizados como héroes populares, siendo uno de sus grandes logros el genocidio de los pueblos indios. Y no por azar, Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, premio Nobel, no os lo perdáis, de la paz, decía: no me atrevería a decir que los únicos indios buenos son los indios muertos, pero sí 9 de cada 10, y preferiría no tener que investigar muy detenidamente a ese décimo indio. Teodorito, tenías un poquito entre ceja y ceja, poco conocimiento, guapo. Bueno, y como no, recordar a toda la población negra que ha sido asolada por la esclavitud, el racismo, la explotación y la discriminación a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Y como no, hasta el día de hoy, en el siglo XIX, sin ir más lejos, el linchamiento de negros era el deporte preferido de gran parte de la población blanca de los USA. Bueno, y divagando por los tiempos, entre 1877 y 1950 fueron linchados 4.500 negros en un espectáculo público al que asistían los blancos, llevando consigo a los niños pequeños. Un solo hecho es ilustrativo, dicen: el 23 de abril de 1899 fue linchado un negro en Georgia evento al que asistían más de 2.000 personas. Bueno, Sam House se llamaba, ese desafortunado hombre negro, se le desnudó, encadenó a un árbol, le cortaron las orejas, los dedos y los genitales, luego lo rociaron con queroseno y lo quemaron vivo, como decimos, delante de esos 2.000 espectadores. Bueno, ahí no acababa la cosa, ya que si no hubiera sido bastante con eso, los asistentes les traían el hígado y el corazón, lo despedazaban y se lo repartían entre sí como un trofeo. Bueno, lo que tampoco nos sonará curioso es que para aquel entonces nadie siquiera se tapaba el rostro ni ocultaba su identidad, porque esa práctica bestial estaba tolerada y admitida como norma. Bueno, Renan Vega Cantor nos cuenta todo esto con la Make Eternia, Great Again, esta insaciable sed de sangre y culto a la muerte de Estados Unidos. Publicada queda, si la queréis ver entera, en las www rebelión.org. Bueno, y acaban recordando que, por lo anterior dicho, qué duda cabe que Donald Trump, cuyo lema central ha sido Make America Great Again, Estados Unidos otra vez grande, está cumpliendo su promesa si tenemos en cuenta que la prosperidad de Estados Unidos siempre se ha metido y se ha medido por el dolor y la muerte que producen. Bueno, eso tanto dentro como fuera del país. Hasta el momento es una grandeza que se mide en 200.000 muertos de COVID-19, cifra que irá en aumento para satisfacer la sed insaciable de muerte que caracteriza a los Estados Unidos. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás por mi consulta a pedir hora pa' un día y una cola de tres horas. Donde se ve a la gente, puede mal lo que se siente, le dan prueba para hacerse confesar aquí a tres meses. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando el duelo, ya no vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte, que no se sea hay buen trato. Y hay un chico que ha aplastado por un taxi en la calzada, ha llamado a una ambulancia, que a frenar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado si el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando y luego ya no vuelve. Si no tiene...

Aún así recogemos este archivo en formato de audio desde la Quinta Escuela Continental de Comunidades de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bueno, en estas jornadas, como no, colabora Radio Mundo Real y presentan esta campaña de audios radiales conmemorando el pasado 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. La trágica crisis sanitaria y las crisis social, económica, alimentaria, climática, de la biodiversidad y el agua y de los cuidados que la COVID-19 ha venido a profundizar tienen la misma raíz: el sistema capitalista, patriarcal y racista y la doctrina neoliberal. Amigos de la Tierra Internacional, considero urgente y necesaria una recuperación justa, centrada en el bienestar de los pueblos y el planeta y construida sobre la base de la justicia ambiental, social, de género y económica. Exigimos políticas para transformar el sistema agroalimentario y liberarlo del modelo agroindustrial contaminante, concentrador y excluyente. Hoy más que nunca, es imperativo que unamos fuerzas en la defensa de los derechos y territorios de nuestros pueblos y en la construcción de la soberanía alimentaria, una herramienta fundamental para la construcción de poder popular. Soberanía alimentaria ya. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. Bueno, recogimos este audio, como decíamos, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 testimonios. Entramos con Elsa Sánchez Fedecar desde la República Dominicana. República Dominicana, Federación de Caficultores del Sur, FEDECARE, Región Caribe. Soberanía alimentaria, ¿por qué? Porque exigimos a los gobiernos nacionales que paren el acaparamiento de tierra, agua y semilla, promuevan políticas que garanticen la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las semillas campesinas, que mejoren el acceso a la tierra y al agua, reconozcan los derechos de los campesinos y campesinas a la producción, la reproducción e intercambio de sus semillas tradicionales, garantes de la biodiversidad cultivada desde su autonomía, y que aumenten el apoyo y la inversión pública en la producción campesina, que garanticen mercados y comercialización justa. Es tiempo de transformar soberanía alimentaria ya. Bueno, vamos ahora hasta Chile y escuchamos a Osvaldo Zúñiga. Mi nombre es Osvaldo Zúñiga, soy presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblo Originario Ranquil. Soberanía alimentaria porque ha quedado en evidencia en tiempos de pandemia que los gobiernos y los estados no están preparados para enfrentar este tipo de emergencias. Ahí están esperando que lleguen los barcos con alimentos, alimentos que se pueden producir en nuestro propio país con una política definida, con una decisión por la soberanía alimentaria y la agroecología. Es tiempo de transformar. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. Y tenemos el lujo tecnológico de pegar otro saltito con nuestra nave y escuchar a Wilmar Castillo desde el CNA en Colombia. It takes no special... person. Only fools will get outside. Castillo Amorocho, miembro del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, quien hace parte a su vez de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Soberanía alimentaria porque los pueblos del mundo tenemos el derecho de decidir cómo y qué comer para garantizar la salud y para también defender y proteger el territorio. Es tiempo de transformar soberanía alimentaria ya. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. That's all it takes to know that things ain't right, things ain't right. Habla también Rosa Toledo de Conamuri desde Paraguay. Rosa Toledo, Aime, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri. Orebe guananingo soberanía alimentaria piñahuaje jahuañe por una teja e yaure comaina pe yaikuhawa. Yaure comaina ubu y gato jahuaisa ya. Ikatu hawa isanya hesa ujo penyandereko campesino hanyandereko indígena. Ha ikatu hawa isanya nde yande teri ko hamba e isa paya producita hamba e paya producita. Upe kuevo ikatu hawa isa yande ya depende unhe o kaduareje almacén o supermercadores ikatu hawa isanya nde ya producila yandere mbi ute ha penyande yande maete eva yande semilla nativas y criollas rupide y que tomó esa semilla y andeña en ba esteba y ande ya huere pollo y jani jaguan ya huere ocaubio aún iba y ande mo jecoazú y ande mo jazupaba a ver. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. También nos hablará Ariana Garcés desde Conamuca, también en la República Dominicana. Mi nombre es Ariana Garcés Ferrer, soy militante de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Conamuca, en República Dominicana, región Caribe. Soberanía alimentaria, porque es el derecho de los pueblos defender su política agraria y alimentaria. El derecho a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica. Por esto, el reconocimiento de los derechos de los y las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación es fundamental para una soberanía alimentaria sostenible, por lo que priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los y las campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito es esencial. Para conseguir la soberanía alimentaria es imprescindible parar el dumping. Es tiempo de transformar. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las Transnacionales. Bueno, acabamos escuchando a Francisca Rodríguez de Anamuri y de Chile también. También como Osvaldo Zúñiga. Desde Chile, Francisca Rodríguez Huerta, presidenta de Anamuri. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Para las campesinas y campesinos del mundo, para la Vía Campesina, para la CLOC, es el Día de la Soberanía Alimentaria. Porque la agricultura campesina es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. No habrá autonomía ni agricultura campesina si no desarrollamos soberanía alimentaria, si no somos capaces con nuestra lucha de lograr la soberanía alimentaria de los pueblos y si no perseveramos por mantener nuestras propias semillas. Estas son esenciales, pues son la base donde radica nuestra producción campesina, que garante de una alimentación sana y nutritiva, la que debe estar asegurada con mayor dedicación y cuidado desde la infancia. Es la mayor garantía del desarrollo de una nación que solo será garantizada por la soberanía alimentaria. Así que con fuerza, con emoción, gritamos al mundo: soberanía alimentaria ya. 16 de octubre, Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las Transnacionales. Bueno, y acabar resumiendo las contrainformaciones que recogemos desde otras partes del globo. Hoy a la mañana, unos 60 policías realizan un violento desalojo en una comunidad de Tusa Pacha, en Pampala, provincia de Jujuy, en Argentina. Bueno, hablábamos de comunidades autóctonas, comunidades que les cuesta mantener sus propias tierras o las tierras de sus ancestros, y nos recuerdan que esta comunidad Tusca Pacha de Papal ha tenido que vivir la detención de 4 integrantes del MNCI. Y también nos dicen que hay heridos por balas de goma. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Movimiento Nacional Campesino Indígena denuncia violento e ilegal desalojo en Jujuy. En la mañana de este martes 20, unos 60 policías realizaron un violento desalojo en la comunidad de Tusca Pacha, en Palpalá, provincia de Jujuy, Argentina. Como parte del operativo, detuvieron a 4 integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Vía Campesina: Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes, Andrés Daimona y Anastasia García, que también es delegada provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. La policía también golpeó a niños y mujeres y rompieron ranchos como parte del desalojo que viola la ley 26.160, norma que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas cuyos territorios puedan estar en conflicto con terceros. Radio Mundo Real se comunicó con Eugenia Calvo, vocera del Movimiento Nacional Campesino Indígena, mientras exigían afuera de la comisaría la liberación de los referentes campesinos. Calvo recordó cómo se constituyó Tusca Pacha, con familias asentadas desde hace varias décadas en un terreno donde había un basurero ilegal que la comunidad transformó en un terreno habitable y productivo. Ese terreno es disputado desde el año pasado por un negocio de la inmobiliaria Sucre, que solicitó el desalojo con anuencia de la justicia jujeña y de la gobernación de Gerardo Morales. Estamos acá ahora en la comisaría 51 de la ciudad de Paltalá, esperando que liberen a nuestros compañeros. Se llevaron 4 compañeros detenidos en un despliegue policial desmesurado que se desarrolló para desalojar a la comunidad Tuscapata. Esta es una zona, era un basurero ilegal, ¿sí? Ahí iban a tirar la basura de forma ilegal y las familias, por falta de vivienda, fueron a ocupar las tierras ya hace varias décadas atrás, fueron saneando estas tierras y poniéndolas a disposición de la agricultura para el autoconsumo fundamentalmente. Esta es una zona que también entra dentro del margen de una ordenanza municipal que las familias habían presentado ya hace unos años para declarar a la zona de producción periurbana, una zona protegida de producción periurbana, y a pesar de todos estos marcos que dejan constancia, digamos, del trabajo de las familias, de la posesión de las familias sobre el territorio, ni la justicia ni el gobierno de Jujuy reconocen la ocupación del territorio por parte de la comunidad. De hecho, ni reconocen a la comunidad como comunidad indígena. La comunidad está amparada dentro de la ley 26.170, que prohíbe los desalojos, y sin embargo, digamos, al no reconocer ese primer derecho, digamos, que tiene esta comunidad, ha avanzado siguiendo el pedido o la demanda de la empresa inmobiliaria Sucre para tomar esas tierras que ya habían sido saneadas y que están ocupadas actualmente. Lo más grave que me parece de esta situación es que ni el gobierno de la provincia ni el Poder Judicial ha escuchado a la comunidad, en tanto comunidad indígena no reconoce sus derechos y avanzó atropellando todos los derechos porque avanzó con este despliegue que fue realmente desmesurado. Eran aproximadamente 80 personas, niños, mujeres embarazadas, estaban defendiendo su territorio y había más de 80 policías que avanzaron disparando balas de goma y llevándose detenido a no solamente a compañeros, gente de distintas organizaciones campesinas que están nucleados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Deberían liberarlo en las próximas horas, tienen que igual hacer la revisión médica porque se lo llevaron forcejeándolo, arrastrándolo. Son 4 compañeros que no solamente son militantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino que son dirigentes de distintas organizaciones que conforman el Movimiento Nacional Campesino Indígena de la provincia. Y creo que eso aumenta la gravedad porque entendemos que es de alguna forma direccionado. También estamos a la espera de que nos tomen la denuncia porque hay compañeros que están heridos con balas de goma, incluso hasta un niño de 11 años que fue forcejeado, el niño estaba arreando sus vacas y fue forcejeado y lo lastimaron también. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. ¡Basta! ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? You can talk. You can talk that talk. You can- Bueno, y escuchamos en la pista número uno, ni más ni menos, que a Reis Allen Group. Ese grupo de Reis Allen, veteranos ya, como no. Bueno, en realidad este grupo trabajaba más que nada el gospel, formado en Monroe, en Michigan, y con sede en Toledo, en Ohio. Bueno, lo formaba el vocalista, guitarrista, pianista y compositor Reis Allen, de ahí el nombre de Reis Allen Group, claro. Y les acompañan, como oís, sus hermanos Tom en la batería y Steve en el bajo, otro hermano también, Esau, en la percusión. Se unía al grupo de manera intermitente, unas veces sí y otras veces no. Según el precio de la cocaína, claro. Unas veces vas y otras veces vienes, unas veces vienes y otras veces vas. Bueno, ni más ni menos que se hacían famosos en un concurso de talentos de gospel en Detroit, Michigan. Llamaban la atención de uno de los jueces, el promotor de discos Dave Clark, que era ni más ni menos que uno de los que trabajaba para la Stax Records. Este grupo era el primero en firmar con el sello de Stax Gospel, Truth, y grababan para la organización Stax durante la década de los 70. Este tema que escuchábamos era de aquel entonces y recogemos ahora una actuación en directo en la actualidad prácticamente. The power that I feel when you call his name. When I call your name, that fire. Said it's just like fire. Where's it at? Shut up in my bones. Holy Ghost. When the Holy Ghost gets a moving, said he won't leave me alone. Everybody, something about the name, Jesus. Something about the name, Jesus. Is the sweetest name, yeah. It is the sweetest name. Sweetest name I know. I know. Wave at me if you love that name. Oh, how I love. My name is Zohar. I'm from. Sweetest name, yeah. How sweet is it? I want you to tell Detroit for a minute. How sweet is it? Sweeter than honey. Said it's sweeter than honey. Yeah. Oh, from the honeycomb. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. When the Holy Ghost gets to moving, just won't leave you alone. Said he won't leave me alone. Oh, no. Now tell every Muslim, every Jew, at the name of at Jesus. At the name of Jesus. What's going to happen someday? Every knee has got to bow. So tell them, don't wait. You don't have to wait till the fire comes. What can they do? You can clap your hands right and praise right him now. Ah! Oh, yeah. Detroit, let me hear you. Yeah, yeah. Something about the name Jesus. Something about that name. Something about the name Jesus. It's the sweetest name. It is the sweetest name. Sweetest name I know. Everybody lift your hands and worship with us. Come on. Bueno, y ahí quedaba Terrence Allen Group, como decíamos. No sin antes poneros un temita que me pedía Marta Chávez. Que no se me olvidara ponerle este temita. Uy, uy, que lo hemos perdido. Estamos perdidos ya. Bueno, ahora sí que hemos encontrado este tema de Carmen París, Jotera lo serás tú. Dicen que han dicho que dicen. Dicen que han ido diciendo. Y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Que sí, si sí, oye, que mola, si mola de estas canciones. Que si fíjate qué cosa. Y con esta tontería ya he terminado estrofa que dicen mientras no hazan me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú, anda y díselo a tu madre. Que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos las entendederás y otros pican el orgullo. Sea por H o por J, sea la Y o la Z, ya libré muchas batallas y solté muchas carretas. que dicen mientras no azar. Me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes, no aprenderás a burlar. Joteralo serás tú, joteralo serás tú. Anda y díselo a tu madre que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Aquí estaba en la pista número 4 Carmen París, que nacía en Tarragona un 18 de septiembre del 66. Tenían una misión suicida como esta. Estrotúdame moral. Pasaba su infancia en Utebo, en una localidad zaragozana. A mediados de los 90 pone en marcha un espectáculo de cabaret llamado Carmen la Nuit, escrito por Alfonso Plu, y es contratada en la mítica Sala Morocco de Madrid. Pantalones, trepar como las ardillas y en mil aventuras embarcar y ganarles a los chicos. Estudiaba canto, piano, guitarra, violonchelo, armonía y solfeo en el Conservatorio de Zaragoza, estudios que compagina con la carrera de filología inglesa y su trabajo de cantante en la Orquesta Jamaica, grupo con el que se curtía la voz. En los que yo me gustaba, bueno, con este propósito se rodea de músicos de jazz y flamenco como Chano Domínguez y Guillermo Mike Hill o Javier Colina, junto a los cuales graba la versión original de Pa, Mi Genio. Bueno, escuchamos Pa' mi genio para acabar con esta pista número 4. Como decimos, Carmen París, con esos pedazos de musicazos. El cierzo ese día